Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de la hora que estén escuchando esto. Esto que se llama La Radio en Rojo y Negro, en su emisión número cero, una emisión un poco de prueba, en lo que quiere ser una serie de podcasts o de programas, o como lo quieran ustedes llamar, de emisiones. Entonces, en las que trataré de hacer comentarios, opiniones sobre diferentes puntos que tienen que ver sobre todo con la música, aunque a veces hablaremos de literatura, de política, de alimentación o de lo que ustedes quieran, pero básicamente de música. El programa número uno será sobre una composición de Frank Zappa, pero el programa número cero lo he querido hacer, aparte de como una prueba, lo he querido hacer porque estos dos días me ha sorprendido mucho una cuestión que tiene que ver, no me ha sorprendido, más bien me tiene un poco desconcertado. Como ustedes saben, Gustavo Cerati falleció hace unos días y yo subí en Facebook un texto que está en mi blog, en el que doy diferentes opiniones sobre su música, que a mí es algo que nunca me ha gustado, la música de Cerati. Más que no me ha gustado, simplemente es una música que no me transmite cosa alguna y no me dice nada. Entonces, no me entusiasma, como a tanta gente que sí, que dicen que para su generación es básica y bla, bla, bla. Pero en mi caso, pues no. Quizás sí, porque mi generación crecimos con otra música. Y he dado diferentes opiniones dentro de mi Facebook también, diciendo básicamente que no me gusta la música de Cerati, que hace poco escuché el disco de Bocanada, que estamos escuchando ahorita en este momento, justamente como fondo, la canción Tabú del disco Bocanada de Gustavo Cerati. Entonces, volví a escuchar el disco, dije, bueno, me voy a dar la oportunidad de volver a escucharlo, igual reconsidero mis opiniones sobre Cerati, pero pues no, la verdad es que me aburrió horrores y no lo escuché, no pude seguir, me puse a oír otra cosa. Me gusta ver los Counting Crows. Y esto ha provocado una serie de reacciones, algunas muy agresivas, de hecho, porque como que no pueden concebir que a mí no me guste Gustavo Cerati. En especial me sorprendió mucho un amigo muy cercano, que yo consideraba muy cercano, amigo hasta de mi generación, un poquito mayor que yo, de hecho, que en su Facebook, en su muro, me tildó de pendejo, indirectamente, porque no me menciona, pero es muy obvio. Me tildó de pendejo, me dijo que yo hago blusecito y no sé qué, como si yo tratara de competir con Cerati o qué sé yo. Entonces, me sorprende esta súbita intolerancia de gente supuestamente tolerante, de gente abierta, bueno, que se tilda de abierta y progresista y bla, bla, bla. Y cuando les entra cuando alguien les toca a su ídolo, entonces se olvidan de la tolerancia, se olvidan de cualquier apertura y se van sobre la yugular. Entonces es algo que me tiene muy, muy desconcertado, pero al mismo tiempo lo entiendo, porque así como se da este fanatismo, se dio cuando en los 90 yo criticaba a los Caifanes y su música, y la gente pro Caifanes me tiraba durísimo ahí en El Financiero, me llegaban cartas, lo mismo en La Mosca. Cuando empecé a hablar del rockcito, bueno, no se diga, hace poco tuve varias desavenencias con gente también muy agresiva, músicos sobre todo, que se envuelven en la bandera de Juan Escutia para defender la esencia nacionalista del rock mexicano y condenarme por apóstata y por antipatriota y por Marcio Sare. Y ahora me pasa con Cerati, bueno, me ha pasado también en Milenio con Andrés Manuel López Obrador, cuando lo critico, bueno, los pejistas se me tiran durísimo en sus cartas, en sus comentarios, hasta da miedo, hay momentos en que da miedo. Y ahora con Cerati resulta esto algo que me parece tan nimio como decir no me gusta este músico. Pues resulta que para algunas personas no se debe decir, simplemente no se debe decir, no hay que opinar, no hay que externar claramente lo que uno siente, porque no, porque simplemente no se debe hacer, les molesta. Entonces no sé por qué le dan tanta importancia a una opinión, finalmente solo son palabras, es una cosa subjetiva. No trato de imponer mi criterio, no trato de decirles no escuchen a Cerati porque es malo, no, simplemente considero que le hizo daño al rock nacional. Esto lo escribo en mi artículo que está ahí en mi blog, ahí búsquenlo en El Rojo y el Negro. y que subió hace poco y que causó mucha indignación entre algunos proseratistas, por llamarlos de algún modo. Y bueno, eso es lo que quería yo decir, que me sorprende, me cuesta trabajo entender cómo gente supuestamente abierta y progresista y tolerante, cuando les toca a uno a su deidad, brincan como brincaría 100 guadalupanos adentro de la iglesia de la Basílica si yo llegara y gritara "No creo en la Virgen de Guadalupe". Más o menos es lo mismo. Entonces, pues bueno, así es la cosa. Yo los dejo con Cerati, sígalo disfrutando. A mí no me gusta, no lo escucharé, no me interesa. Soda Stereo tampoco. El rock argentino en general no me dice mucho. Habrá cosas interesantes de Charly García, de Fito Páez, de Los Redonditos, de Ricota, de algunos otros, el Salmón famoso. Y en fin, los espero ya en una emisión más de análisis de música y con este programa número uno sobre Frank Zappa y Brown Shoes Don't Make It, esta composición maravillosa, espléndida, interesantísima y genial. Y los dejo con quien ustedes consideran, bueno, con quien algunos de los que están escuchando consideran un genio, que es Gustavo Cerati. Lamento mucho diferir al respecto, pero bueno, los dejo escuchar su canción aquí, un pedacito de Engaña, curioso nombre, y hasta muy pronto. Chao.